Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Bueno, pues ¿qué tal? Les saluda Richie para el Home Studio Libre. Y bueno, en esta ocasión tenemos como invitado a uno de los integrantes más jóvenes de todo este grupo donde, bueno, realizamos o intentamos realizar diferentes actividades en torno a lo multimedia, quizá más en la parte musical. Y bueno, precisamente es lo que hoy nos viene a compartir, por lo que, bueno, no sé qué tan en petit comité, porque, bueno, seguramente esto ya lo has venido compartiendo con otros, pero bueno, ha sido una, pues esto, ¿no? El compartir, y creo que de esto va tu producción musical, ¿no? Tu álbum en este sentido, de compartir esto que estamos haciendo, y sobre todo con la intención de, pues, de ir aprendiendo un poquito los procesos, las complicaciones que se llegan a presentar dentro de una producción musical de principio a fin, o al menos dentro de las fases que pues nos vamos enfrentando, y que, bueno, cada una tiene sus complicaciones. Así que, Porro, bienvenido. Gracias. Pues, a ver, pues me voy a presentar un poco a mí mismo. Yo hoy aquí estoy como músico, como sonidista o técnico de sonido y mezclador y creador en general. Pero hoy mejor nos ceñimos a la música porque si no, bueno, y a la técnica del sonido, porque si no, hay muchos otros temas de los que hablar. Y justo como has dicho, pues este nuevo trabajo, este álbum, sí que es desde el compartir. No como algunos anteriores, como un álbum, el primero que publiqué, que no era desde el compartir, sino desde la necesidad de sacar algo de dentro, de expresar, de comunicar y de liberarse de ese peso. Y bueno, pues este álbum, ya después de haber liberado todo eso de los adentros, o no sé cómo se dice en castellano, pues ya es desde el compartir y desde el querer, como desde una luz de lo bonito, de la creatividad, de la vida, no sé. ¿Qué te has metido, Barro? No, fíjate, es que me parece bien interesante esta parte, ¿no? Porque no sé qué tan de acuerdo o no estés con esto. Digo, parafraseando, el que la obra es del artista mientras no lo compartan, ¿no? Una vez que lo sueltan, pues ya deja de ser del artista y pasa a ser de la gente, ¿no? Entonces, en este momento, bueno, no estás en el quinto álbum que esté sonando en los número uno en Spotify y lo que fuera. Ahorita no cobras por las entrevistas, todavía podemos charlar de tú a tú, creo yo. Espero más adelante se siga repitiendo esto. Pero escuchando, ¿no?, la producción que nos compartiste, número uno, te quiero hacer, bueno, dos preguntas. La primera es simple, cortita, y es si esa idea, si esa digamos, ese deseo, esa parte creativa que tratabas de transmitir, de plasmar en la música, en la voz, en todo esto que implica, ¿sí lograste transmitirlo? Sí. En un porcentaje, digamos, al 100, o sea, ¿a qué nivel estarías, digamos, de haber logrado lo que quisiste decir? Yo creo que muy cerca del 100%. Yo estoy muy satisfecho con los resultados, con que la gente me dice que le transmite mucho, que le ha alegrado una semana entera escuchando el álbum, que todavía no está publicado, pero quiero decir, la gente a la que le estoy compartiendo, me han dicho eso, que les alegra mucho, que hay canciones que se siente la gente muy identificada, que son muy divertidas, que lo pasan muy bien. Además, no solo el escucharla, sino yo he tratado de que cuando invitaba a la gente a grabar, que lo pasase bien. Solía llevar fruta para comer, solíamos intentar pasarlo bien, divirtiéndose, porque para mí el compartir, si es desde una necesidad de crear porque hay que producir, no tiene sentido. Y ya solamente el grabar con gente ya me ha sido muy placentero. Y ahora el compartirlo y ver que a la gente le transmite y que le gusta y que lo agradece, aunque sean 5 personas que me digan eso, para mí ya es mucho y para mí ya es lograr lo que tenía en mente. Y ahora la parte complicada, y es ¿qué era lo que tratabas de transmitir? Porque ahorita estoy hablando contigo y te entiendo, pero escucho las canciones y digo, es una invocación a Cthulhu o Cthulhu, como le dicen algunos, algo muy lovecraftiano. Pero igual, más allá de la letra, eso sí, ya te lo había comentado, transmites cosas, o sea, no te llega la música, no te llega, te llega la idea, te llega un estado, y eso me parece genial. Creo que es un acierto en tu proceso. Entonces, insisto, como artista, bueno, ahorita eres dueño, ¿no? Pero yo ya al haberlo escuchado, pues podré decir, me gusta, no me gusta, esto está muy bien, esto es una basura. Eso es a lo que te vas a terminar exponiendo. Pero creo que lograste, digamos, ese punto, ¿no? De tener una idea, de poderla plasmar, en concretarla en algo y transmitirlo, ¿no? Entonces creo que esto está muy bien. Pero me gustaría que nos hablas un poquito de cuál era la idea detrás, porque sí noté una pincelada, un matiz, unos ciertos trazos, una identidad en toda esta producción que nos compartiste. Pero bueno, eso es lo que yo percibí. Pero tú como artista, como productor, ¿qué es lo que tratabas de transmitir? ¿Cuál era la idea detrás de esto? Bien, pues primero, para contextualizar, que la gente sepa que son 8 canciones y de esas 8 canciones 7 están en euskera. Por eso Richie no lo entiende. Una está en castellano, una sola, y las demás en euskera. Y lo que trato de transmitir, lo he intentado transmitir, es una forma de ser, un tipo de identidad, no, una forma de ser y entender la vida y vivirla. Que yo ahora mismo estoy en esa fase de mi vida y lo veo así y lo plasmo así, de divertirse, de atreverse a hacer cosas que nos vayan a hacer bien, de compartir el conocimiento, de compartir los sentimientos y las emociones, de hacerlo autogestionado y no pretender vender mucho, que suene como los estándares, pues puede ser con muchos agudos, vamos a decir. A mí si yo quiero transmitir algo mío, es mejor no hacerlo como lo hace la mayoría de la gente. Porque entonces, bueno, que puede ser que lo tuyo sea como la mayoría de la gente, pero yo prefiero ceñirme a lo que me sale a mí, y es esa identidad propia y ese aceptarse tal cual es cada una. Y es que esa es precisamente una contradicción que me pareció, digamos, muy interesante, ¿no? Porque hablando de estos brillos, bueno, como que no es lo que más destaca en esta producción. Digo, en esta, no sé si en toda tu producción, pero al menos en esta que nos compartiste, no destacan los brillos. Sin embargo, el mensaje que estás, siento yo, transmitiendo es precisamente eso. Ya lo decías tú, es muy luminoso, tiene que ver con compartir. Entonces es curioso, ¿no? Sí, ¿Cómo queda esta situación? Sí. No lo había pensado así, pero tiene cierta oscuridad, que se llama, en el sonido, pero sin embargo sí transmite mucha alegría y mucha luz. Y es curioso. Quizás es una luz real y no artificial, algo como no saturado de tanta luz, de tanto brillo, de tantos agudos. Y por eso destaca, porque te deja centrarte tranquilamente, porque los agudos alteran al final, y te deja centrarte en todo lo demás, sin estar perturbándote con tantos agudos en este caso. Digo, habrá músicos y demás que dirán, le falta, no me gusta, necesita subirle aquí. Bien, o sea, perfectamente, bien, no puede ser, es cierto. Pero creo que no le hace falta para poder transmitir lo que quieres decir. Eso es. Claro. Al final, todo en el sonido no es que algo esté bien o algo esté mal. Con la música, ¿qué se quiere transmitir? ¿O tener un sonido estándar que sea como la mayoría de la gente que publica en sitios comerciales. Pues depende de lo que quieras. Si quieres vender mucho, pues comprime mucho la música y súbelo de agudos y a la gente dirá, ah, qué bien se escucha. Pues vale. Pero si quieres transmitir la música, bueno, los sentimientos o una forma de ser, una identidad o un mensaje, ceñirse a eso que es lo comercial, por ser lo comercial, que es porque te pueda gustar, si te gusta, adelante. Pero ceñirse a eso porque es lo que hay que hacer, a mí no me parece tan adecuado. No, y bueno, lo importante pues esto, ¿no? El estar contento con lo que tú has hecho. Y si has tenido ese feedback positivo en la línea de lo que tú tratabas de transmitir, hombre, pues redondito ha quedado, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, para ir entrando en la parte, pues digamos, quizá un poco más técnica, preguntarte, por un lado, bueno, los instrumentos que utilizaste, ¿por qué se eligieron? Preguntarte también sobre en dónde grabaste, porque bueno, podrías haber grabado perfectamente en un estudio, en la cochera, en tu habitación, no sé cómo ha sido, pero cada uno de estos espacios, me refiero, tiene sus complicaciones, sus intríngulis. Entonces, que nos hablaras un poquito de esta parte, ¿no? ¿Cómo estuvo en ese sentido? Vale, muy bien. Pues voy a empezar por el lugar. Hemos grabado en Urumea, Irigunea, que es... Bueno, fue una escuela que dejaron de usarla porque, bueno, por ciertas cosas, porque el edificio no estaba en buenas condiciones, según el ayuntamiento, porque las escuelas se movieron a otro sitio y ese edificio se quedó vacío. Pero no dejaban usarlo. Y entonces hace unos años lo ocupamos, entramos a usarlo y desde entonces lo usamos. Y hemos grabado en los sótanos de ese edificio, que en su tiempo fue... una especie de radio, por lo que hay dos habitaciones separadas por un cristal y hay un agujero. Entonces, técnicamente es beneficioso, vamos a decir, porque puedes ver a través del cristal, pero el sonido no pasa y eso está bien. Y bueno, ahí hemos grabado con mucha humedad. Hay mucha humedad porque al lado están las calderas y están rotas y bueno, las condiciones no son las óptimas para grabar, pero bueno, ha salido bien. Y lo importante para el sonido ha sido que antes de empezar a grabar yo adecué el espacio acústicamente. Pues primero poniendo un montón de cajas de huevos, de esas que tienen así... todas las paredes, menos el techo y el suelo, lo llené de eso. Pues poniendo con grapas a la pared. Y luego en las esquinas, que son donde suelen crearse más graves, bueno, porque, bueno, por las características acústicas, ahí se crea una bola de graves y resonancias. Entonces, en las esquinas, sobre todo, puse toallas y telas. Toallas y telas viejas que tenía en casa, que ya no se usaban, y sábanas rotas, pues las puse en las esquinas y también luego me di cuenta que había una resonancia bastante grande entre el techo y el suelo, por lo que en el techo colgué todo, bueno, colgué sábanas y las até con pinzas entre ellas porque no daba de un lugar a otro, bueno, muy precario, muy como se puede hacer y autogestionado, sin comprar materiales de no sé qué, no, todo de casa. Y eso ayudó mucho al sonido, porque antes ya había grabado ahí, pero teniendo esas resonancias, luego eso en la mezcla no se puede quitar. Puedes intentar reducirlo, pero no lo vas a quitar y suena mal. Entonces, eso sí fue importante, muy importante adecuar el espacio acústicamente antes. Y ya hablando respecto a instrumentos, pues, bueno, usé como base siempre, o casi siempre uso... la guitarra clásica, tengo una guitarra clásica que suena muy bien, no me acuerdo la marca, no sé qué modelo, ni idea. A mí eso de decir, ah sí, porque ese modelo y la marca, pues en realidad no, suena bien, adelante. Y también una guitarra eléctrica Ibanez, negra muy bonita, que tampoco es el modelo, y suena muy bien. Creo que el bajo de un amigo, que él tocó el bajo, el contrabajo de un amigo que lo trajo él, pero el contrabajo no es nada muy allá. Es un contrabajo muy barato, porque quiso aprender el contrabajo y se lo compró. La trompeta de un trompetista amigo, la percusión, bueno, percusiones pequeñas, pues, cabasa, güiro, bueno, huevos también que yo tenía en casa, o ex, no sé, shakers, o sí. Yo les llamo huevos porque tienen forma de huevo. No sé si... No, el triángulo no lo metimos. Bueno, más instrumentos pequeños de percusión que trajo una amiga, sobre todo, y algunos que tenía yo. También el piano, un piano acústico, que fuimos a grabarlo a casa de un amigo que estaba ahí el piano, y lo grabamos con toda la reverberación de la casa, y quedó muy bien. ¿Qué más? ¿Algún instrumento virtual que hayan utilizado o todo no, fue...? Nada, todo analógico. Bueno, la voz y las voces, no solo yo, sino yo y también más gente haciendo coros y gritando y hablando, literalmente. Y también partes de una batería que hay allí. Pues una batería que creo que costó 80 euros y está como medio rota, pero bueno, apañando de aquí y allí, afinando un poco... tapando, metiendo toallas para que suene menos, bueno, menos resonante, quiero decir, al final suena bastante bien, y eso, un bombo, una caja y el Charles y un plato, un crash, creo. Un Rite creo que no. Y eso fue casi, bueno, todo. También luego algunos amplificadores, pues, de lo que había ahí, porque no tenemos. Ahí hay gente que va a tocar, entonces deja allí el material, pero suelen ser casi todo es material... o recuperado de la basura, o que lo trajo alguien pero no funciona muy bien porque tampoco se usa mucho y las condiciones de la humedad y todo eso se estropea. Y no me acuerdo mucho más, la verdad. No sé qué más instrumentos puede haber. Creo que eso es todo. Bueno, y eso por la parte de instrumentos y voces. Y bueno... elemento, creo yo, bastante delicado, el tema de microfonía. ¿Cómo hiciste? ¿Qué complicaciones tuviste para, pues, captar de la mejor manera el sonido que estabas buscando? Bien, pues ese fue un tema importante porque yo ya tenía claro, después de pasar tiempo y haber aprendido sobre sonido y sobre la grabación de sonido, sobre todo, porque la grabación es lo fundamental para que salga bien. Si tienes una grabación buena, puedes hacer una mezcla buena, pero no al revés. Y entonces le di mucha importancia a tener material bueno. La cosa es que yo no tengo tanto dinero. Entonces pedí a la gente. Y pedí a un amigo que tiene una empresa en la que yo suelo trabajar. Y me dejó una mesa de mezclas Midas M32 Live, que es una que se usa para directo sobre todo, pero también vale para grabar. Y muy buena, suena muy bien. Me dejó también dos micros Shure Beta 57A, porque le pedí que quería dos SM57s, que son muy versátiles, pero no tenía. Entonces me dijo, bueno, estos son parecidos. Y bueno, han hecho bien la función. Luego dos AKGs C414, que son dos de condensador, que se usan como pares normalmente. Pues para coger las baterías así, pues pones uno aquí y otro aquí y hace así. Pero también para voces, en general, para cualquier cosa, queda muy bien. Para la guitarra también lo he usado. Y yo tenía también un Shure SM57, pero solo uno tenía. Y también lo hemos usado. Cables y eso, pues, ¿cómo se podía? Pues yo traía lo que podía, si no pedía a no sé quién para que trajese, algo así. Y tenía también, yo tengo otros dos micros, un SM58, un Shure, que se usa para la voz, pero bueno, para directo se suele usar, pero decidí no usarlo porque tiene un pico de brillo que preferí no ponerlo ya desde la grabación. Y también tengo un Audio Technica NT1, que había grabado con ese anteriormente y no me gusta el resultado. Queda raro, como muy medioso, pero de repente tiene los agudos algo extraño y decidí no hacerlo. teniendo en cuenta que tenía micros muy buenos que me había dejado este compañero. Y teniendo eso, pues ya, teniendo ese material, ya la base técnica estaba muy avanzada. La base técnica respecto al material. Luego ya, cómo ponerlo, en, a qué distancia, qué ángulo y todo eso, es otra cosa. Pero eso, bueno, eso ya he aprendido, bueno, he hecho estudios sobre eso y al final pues he conseguido muy buen resultado también en eso. No, y es que por un lado esta es la parte técnica, ¿no? De dónde posicionarlos, pero también te tienes que adaptar al, al espacio, al entorno, a los efectos que se van produciendo ahí. Y pues la técnica era una, pero tendrás que ir adecuándote, ¿no? Según la necesidad. Sí. Por ejemplo, ejemplo de eso es en grabaciones anteriores en ese mismo lugar. Yo ponía el micro justo en la esquina con huevos, ¿eh? con cartones estos. Sí. Pensando que como era la esquina, iba a haber menos resonancia. Iba a haber menos rebotes y que iba a coger el sonido más, más seco, sin tanta reverberación de la sala. Y yo pensaba eso, pero no es cierto. Porque evitas las reverberaciones de la sala, pero ganas en resonancia. Ganas negativamente, quiero decir. Te entra la resonancia de la esquina, del grave. Y sin saberlo muy bien, a mí me entraba mucho grave, mucha bola de graves y quedaba mal. Y en los, bueno, con un profesor que me enseñó sobre grabación, me quedó muy claro que lo mejor suele ser grabar casi en el centro de la sala. En vez de en la esquina donde se acumulan los graves, grabar en el centro y poner, si quieres una grabación seca, ponerle menos ganancia y grabar de cerca. Pero evitar los sitios donde hay resonancias. Eso fue, por ejemplo, un cambio en la técnica que he hecho desde eso, desde grabaciones anteriores a esta. Perfecto. Duda así ahorita que me vino hablando del espacio. ¿Qué dimensiones es, digamos, en donde grabaron? Pues es un cubículo, es un cuadrado bastante relativamente pequeño, diría 4 metros por 4 metros, algo así. Y de altura 3, un poco menos quizás. Pero es pequeño, es bastante pequeño. Hay reverberaciones feas porque encima tiene un techo falso. Un techo, bueno, y de hecho, encima de ese techo andan ratas. Y de vez en cuando corren. Y entonces había que tener cuidado de que justo en las grabaciones no corrieran. Pero bueno, no es algo que se pueda controlar. Hay que convivir con esos animales. Con la vida ahí está pululando, sí. Y no puedes evitarlo. No hay que resistir a lo que pasa. Hay que aceptarlo y aprender a convivir. Porque si te resistes, acabas mal. Es que si lo quieres perfecto, no vas a grabar nada, no vas a hacer nada. Y además, estos errores creo yo que le dan también identidad, ¿no? Y te llevan al menos también el recuerdo, ¿no? Extra, ¿no? Esa vivencia, ¿no? Adicional que de otro modo sería imposible. Bueno, preguntar también, digo, no sé qué tan relevante sea o no, pero para nosotros que estamos en un grupo de home studio utilizando herramientas libres, pues preguntarte también qué software utilizaste para tanto la grabación y, bueno, para ir entrando también en el tema de la mezcla. Bien, pues desde el sistema operativo, en ese ordenador, solo en ese, porque nosotros no tengo ese sistema, pero ahí tengo un Linux Mint con jack y con interfaz de control, Studio Controls, con Carla, que lo uso también a veces. Bueno, esta vez no lo uso tanto, sí para conectar los puertos de la mesa de mezclas al programa de grabación, que en este caso ha sido Ardour 6. ¿6? Sí, ¿no? Sí, hostia. Tengo un lío de idiomas. Es que sé 5 idiomas y estoy aprendiendo unos esto. Se me va. Sí, 6. Ardour 6. Y bueno, a mí Ardour es lo que mejor me funciona y lo que mejor me ha funcionado no solo en software libre, sino en software de grabación. He solido probar otros programas y no me gustan. Me parecen, no sé, ridículos. Que hacen unas cosas que tienen fama y ya está, pero que en sí de funcionalidades no van tan bien. Y a mí Ardour en general, me da muy bien. Y eso, esta vez ha sido Ardour 6, no sé qué subversión, pero bueno, Ardour. Y bueno, de plugins, para la grabación no hemos utilizado ningún plugin. Todo ha sido grabarlo, todo grabar y luego ya procesarlo. Grabarlo limpio, sin procesar nada ahí mismo, solamente grabarlo. Y bueno, creo que de software es eso todo lo que hay que decir, me parece. Perfecto. Y bueno, entrando ya en tema de mezclas, pues ahí cómo fue tu odisea, que me imagino que te ha de haber llevado, pues si no el mismo, yo creo que a lo mejor hasta más tiempo, ¿no? Que la parte de grabación, me imagino. Sí, más sesiones. Porque la grabación fue mucho tiempo y muy cansada, porque fue una semana entera, mañana y tarde, grabando. Y es complicado gestionar todo. Pero la mezcla es diferente, porque estoy yo. Y me pongo cuando puedo, que ahora puedo menos veces, solo los fines de semana a veces. Entonces sí, es un ritmo muy diferente, es un ritmo mucho más pausado y toma más tiempo porque tienes que ir bastante más detalle, pero es muy diferente el proceso. Y sobre la mezcla, pues bueno, he afinado bastante el proceso de mezcla mío y pues creo que he conseguido algo que me va bien. Y bueno, pues ese proceso, todavía estoy en ello, no he acabado, pero empieza desde primero limpiar las pistas, bueno, escuchar las pistas todas juntas, que eso parece que nunca se menciona, pero hay que escuchar y ver qué tienes, qué has grabado, valorar qué instrumentos poner y cuáles no, porque a veces, pues en el caso de la trompeta, en la canción Gaviotas, en sí grabamos una trompeta, por si acaso, pero luego no la metimos. Y así creo que ocurre también con otras grabaciones. A veces hay grabación del bajo, por ejemplo, a la misma interpretación por ampli y por línea. Pues a veces por el ampli no he cogido la grabación del ampli porque tenía un sonido, pues tenía sonido de sistema, y entonces ensuciaba mucho. Entonces primero elegir qué pistas meter y cuáles no, según escuchando, solamente escuchando. Después de eso, limpiar o editar las pistas que has elegido, quitar los sonidos donde hablas, por ejemplo. Antes de grabar, pues, uy, esto cómo era, no sé qué, pues cosas así salen. A mí, por lo menos, me salen. Entonces, quitar eso, quitar las respiraciones si quieres, quitar las partes que no son relevantes o lo que sea. Y, muy importante, recolocarlo en tiempo según el compás. El compás que has establecido tú. Si has dicho voy a grabar a 128 BPM, establecer y poner todo en tiempo según ese compás y no según los instrumentos entre sí, porque eso lleva mucho problema. Yo he solido hacerlo así, pues coger la batería y hacerlo todo en referencia a la batería, pero luego hay problemas porque de repente no sabes por qué suena bien y igual se está acelerando, se está ralentizando, y es mejor siempre ir al tempo. Es lo que he sacado en conclusión de esta mezcla y de estas grabaciones. Bueno, y vendría la edición, que es eso, limpiarlo, ponerlo en tiempo. Después suelo panoramizar y ajustar los volúmenes a la vez, porque a veces yo lo que he visto que suele hacer la gente, y he hecho yo anteriormente, es poner los volúmenes y luego panoramizar. Pero el problema es que cuando pones los volúmenes y luego panoramizas, si tú has cogido el volumen para algo que está en el centro aquí y lo llevas a un lado, de repente cuando lo llevas a un lado tiene más presencia, porque solo está en un lado y destaca más. Entonces lo tienes que ajustar otra vez el volumen. Entonces yo he ido haciendo primero panoramizar y luego ajustar los volúmenes, pero no es algo tan claro como tan lineal. primero panoramizar y luego ajustar los volúmenes, sino que es algo sí, tienes que ir jugando, adelante, no sé, atrás, bueno. Eso es. Tienes que ir jugando, también hay que repartir bien la panoramización, porque eso es lo que le da mucho juego a la mezcla. Porque si tienes todo aquí, al final no se entiende bien. Pues es buena técnica dejar en el centro las voces graves, no las voces humanas, las pistas graves, pues el bajo, por ejemplo, se suele dejar en el centro, bueno, por cosas acústicas. Y la voz, por ejemplo, si es el elemento principal, dejarlo en el centro. Pero para dejarlo en el centro tienes que hacerle espacio, entonces tienes que llevar las demás pistas a los lados. Y también es un buen truco llevar las piezas agudas a los lados. Porque si metes lo agudo en el medio, hace conflicto con los instrumentos principales, porque los agudos nos destacan mucho. Pero sin embargo, si los echas a los lados, ganas mucho en espacialidad y dejas a su vez presencia a lo que necesitas en el centro. Y bueno, no sé si tienes alguna pregunta hasta ahora. No, sí, bueno, es que era el tema del paneo. O sea, bueno, es que estuve leyendo un poquito al respecto. Y es que tiene sus complicaciones. O sea, el te tienes que andar peleando con cada instrumento, con cada, digamos, voz, como decías, ¿no? Cada voz que vas teniendo, dónde queda mejor. Y me resultó bastante complicado. Y bueno, quisiera saber a ti qué fue de todo esto que estuviste microfoneando, qué fue lo más difícil de darle su lugar, su justa medida. Es difícil. Porque a veces puede ser la guitarra clásica, que parece que no está panoramizada cuando lo oyes, pero lo está. Porque está grabado con dos micros. Bueno, o tres a veces. Entonces, lo que he hecho en la mezcla ha sido poner cada micro, vamos a decir, pero de la misma interpretación, en un lugar diferente. Y eso es complicado, porque quieres que esté en el centro, pero no quieres que esté en el centro. Quieres, a su vez, aprovechar la panoramización, pero si lo separas mucho, suenan aquí muchos agudos y aquí muchos graves. Es complicado. Pero al final casi lo hemos dejado al centro, pero un poco a los lados, pues el grave o lo que tiene más presencia a un lado, así parece que está a ese lado, pero tiene el rasgueo, va por la izquierda, por ejemplo, y entonces suena más abierto sin enterarse por qué. Y luego otra cosa que me ha dado mucho juego al panoramizar, que no me ha resultado pesado, pero sí difícil, ha sido jugar con la panoramización según el tiempo. Vamos a ver, ¿eh? A ver cómo lo explico. Si por este lado, por el lado derecho mío, suena una voz, vamos a decir una voz humana gritando algo, y luego sé que va a entrar una guitarra distorsionada, pero bajita, es interesante jugar con la panoramización para que quede como una pregunta y una respuesta. La voz pregunta por un lado y por el otro lado se recibe la respuesta de la guitarra distorsionada. Eso ha sido, por ejemplo, una cosa con la que me ha gustado jugar, porque a veces ocurren juegos como eso, como una respuesta, como una pregunta y respuesta que te lleva de aquí a allí. Y eso está interesante. Y luego también he tenido problemas con algunas, con el piano y algunas guitarras y alguna trompeta que coinciden justo en los estribillos finales, por ejemplo, que esos instrumentos hacen la melodía, pero hay una voz principal, y entonces he tenido que llevar en esos momentos a los lados para que no estorbe tanto. Es complicado. Hay que hacerlo con mucho cuidado y sin prisas. Sobre todo sin prisas. Fíjate, es que ahorita pensando en el tema del piano, ¿no? Creo que es un instrumento bastante complicado, ¿no? Bueno, de matices, ¿no? Que tiene toda esa resonancia que lleva. Y creo que integrarlo en una producción puede resultar todo un desafío, pero me parece que lo lograron bastante bien. No sé qué me pudieras comentar en este sentido. Sí, al principio me pareció difícil porque, bueno, grabamos el piano con dos micros. y bueno, a veces cuatro, creo, no lo sé muy bien, poniendo un micro donde los graves y otro micro donde los agudos. Entonces, hay dos micros que suenan a la vez, pero uno tiene más graves y otro tiene más agudos. Entonces, he solido jugar con eso para darle un poco de panorama, pero no demasiado, porque entonces perdería... Se comería, digamos. Sí, y además se ¿cómo se dice eso? Se quedaría diluido en el sonido, porque perdería presencia. Si pones cerca, gana presencia, pero pierdes panorama. Y si lo separas, pues pierdes, ganas panorama, pero pierdes presencia. Y entonces la solución que he tenido para eso ha sido dejarlo en estéreo y panoramizarlo, pero quitarle muchos graves cuando no hacía falta. Pues a veces me he dado cuenta que no se tocan. A partir, bueno, empezando desde una octava, todo lo de abajo no se toca. Y lo interesante en eso ha sido cortar esos graves para que no estorbe. Pero aún así siga teniendo la panoramización y la sensación estéreo, porque el piano es muy envolvente, porque bueno, tiene mucha resonancia y los agudos que están en la derecha suenan la resonancia en la izquierda y al revés, pero sigue teniendo su característica de graves y agudos. Es bastante complicado, pero bueno, no me ha sido muy difícil en general tampoco, porque bueno, por eso, al final era una grabación muy limpia y bueno, no me ha resultado tan difícil, vamos a decirlo. Perfectísimo. Mira, aprovechando que ya tenemos aquí a José, que bueno, está un poco atrasado en lo que llevamos de charla, pero esto igual se edita y no pasa absolutamente nada. Pues José, incorpórate a la charla y pues las dudas que tengas, la mala leche que quieras tirar aquí para complicarle la existencia a Porru, pues adelante. Sí, sí, sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, hola José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Os habla José GDF. Ay, me acabo de levantar de la siesta, no me pillas tanto. Vamos a la grabación, que para mí tiene más importancia. Aspectos a tener en cuenta en la grabación son, primero, la ganancia que se le da al... Bueno, desde la mesa o desde la controladora que tengas a cada micro. Tener en cuenta las características de cada micrófono, si es condensador, si es dinámico, la polaridad, porque puede que sea pues muy cardioide o hipercardioide. También es interesante usar patrones diferentes según la necesidad. Por ejemplo, para grabar coros, queda muy bien, suele quedar muy bien usar patrones omnidireccionales, porque se mezclan las armonías, bueno, se crean armonías porque quien canta desde allí se mezcla con el sonido que quien canta desde aquí, y entonces el micro recoge eso si está en polaridad omnidireccional, pero si está en polaridad cardioide no lo recoge. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta, saber lo que vas a grabar y qué tipo de polaridad y qué tipo de micrófono respecto a la captación vas a tener que necesitar o cuál te va a venir mejor. Otra cosa también importante o útil, por lo menos, es conocer las distintas disposiciones de grabación en estéreo que se han solido usar. A lo largo de la historia, vamos a decir, ¿eh? Hay una que me gusta mucho a mí, que es la grabación AB, que se llama, es AB. Se ponen dos micrófonos, vamos a decir, por ejemplo, si vas a grabar una batería, para coger como un algo general de la sala, Yo lo que he hecho en diferentes ocasiones, ¿eh? He utilizado dos técnicas, pero la de la AVE es poner los micros como a 1 metro y pico, 1 metro y 20, entre 1 metro y medio, más o menos, de la batería, y a la altura por debajo de los platos, justo por encima de los toms. Y los micros entre sí separados por 70 centímetros, más o menos, aproximadamente. Y así se recoge muy bien el sonido de la batería, por ejemplo, pero no solo sirve para la batería, sirve para el piano, por ejemplo, para coros cuando se cantan. Y eso es interesante. Y bueno, luego hay también otro... Bueno, a ver, vamos a ver. En la disposición AVE lo que ocurre es que se crea un sonido estéreo muy rico, porque hay cierto... Los patrones polares coinciden en un cierto espacio, vamos a decir, y en ese espacio se recogen fuentes de ambas... de la derecha y de la izquierda, vamos a decir, y entonces convergen en los dos, pero cada uno tiene lo suyo, y entonces se crea una sensación estéreo muy, muy especial. Vamos a ir. Y bueno, en general se trata de saber si usar condensador o dinámico. Una forma muy simple de saberlo es si la fuente es muy sonora, por ejemplo, una trompeta, una caja de batería, un bombo, interesa usar micrófonos dinámicos, porque si no los condensadores saturan, y los dinámicos, por su característica de cómo están construidos, cogen mejor sonidos, eso, muy fuertes. Y además los dinámicos lo que tienen una cosa es que puede estar a favor tuyo o no. Hay un fenómeno, no me acuerdo, al efecto de proximidad, eso se llama efecto de proximidad, que cuanto más te acercas a un micro dinámico, más graves crea. Eso, por ejemplo, puede ser útil si quieres grabar un bombo, pues puede ser útil. Si quieres grabar una trompeta, pues quizás no, porque te cree resonancias, por ejemplo. Y bueno, mejor hacerme preguntas, porque si no, igual puedo empezar aquí a explicar muchas cosas. No, bueno, a mí me queda, digamos, el tema, ¿no? De los coros, ¿no? Porque se oyen interesantes, y sobre todo está el tema este, donde hay grititos por ahí, donde hay juegos, donde hay brinquillos, pues supongo que también tuvieron que microfonarse de manera particular para, pues, obtener el efecto que querías. Sí. Esos coros, como todos los coros, han sido grabados con los AKG-414. A veces en disposición de par estéreo, vamos a decir, como poniendo dos y grabando en estéreo, a veces grabando solo en mono. Lo que sí he tenido en cuenta es en cada interpretación, cuando son coros, que haya más de una persona a la vez cantando. Porque así puedes lograr que en un mismo sitio haya dos timbres, dos voces, pero sea una sola grabación, y eso le da mucha riqueza a cómo se percibe, porque haciendo combinaciones de voces se consigue diferentes resonancias, diferentes armonías. Entonces, teniendo tres personas puedes hacer 6 combinaciones, creo yo, ¿no? Si no me equivoco, de dos en dos, poniendo de dos en dos puedes hacer 6 combinaciones y poner esas 6 en diferentes posiciones de la mezcla, y así conseguir un sonido más a coro, porque se mezclan los timbres y crean armonías. Y para los gritos no ha sido muy complicado, ha sido poner un micro normalmente bidireccional, eso, en forma de 8 o como quieras llamarlo, que coge de los dos lados. Y una persona a un lado, la otra a otro lado, poner la ganancia baja, porque sabes que van a gritar, y a divertirse. Es que en gaviotas no se oyen las voces de fondo, pero se dice cada cosa ahí atrás. Lo que no sale, lo que no queda grabado. Genial. Y bueno, ¿qué más nos comentas? Decíamos, estamos en la parte también de... Bueno, no tengo más preguntas en la parte de microfonía. No sé si José tenga ahí algo que comentarnos, pero si no, pues continuar con tu proceso de mezcla. Estamos en el paneo. Entonces, ¿qué otro proceso, digamos, incorporaste en tu producción? Vale, yo tenía una duda, pero no me dio tiempo de hacerla porque enseguida pusiste a hablar de la mezcla. Era si alguna vez habías grabado un instrumento, el que sea, la guitarra, por ejemplo, con dos micrófonos a la vez, para conseguir las dos texturas que estabas comentando, por ejemplo, para hacer luego la mezcla de ese sonido. Si alguna vez habías hecho eso y habías tenido en cuenta el problema que se suele producir en esos casos, que es el problema de fase. Respecto a la guitarra, ¿dices? Sí, o cualquier otro instrumento. Bueno, el piano lo hemos grabado eso, en dos con dos micrófonos en estéreo, vamos a decir. Pero al problema de fase no le he prestado mucha atención, solamente he cambiado la fase en 180 grados y he visto cuál sonaba mejor, cuál sonaba, en cuál había un filtro de peine o en cuál se anulaban frecuencias y en cuál no, o en cuál se amplificó. Básicamente, cuál sonaba mejor y he hecho así. No he empezado a ajustar en fase las dos pistas porque, bueno, no le he dado tanta importancia y me parece que yo no noto ese problema en general. Entonces, esa es mi respuesta que tengo. No le he prestado mucha atención al problema de fase. Bueno, sí en la caja y en la batería, en la caja y el bombo, pero eso no es un solo instrumento con dos micros en estéreo, vamos a decir. No lo considero así. Y bueno, hablando sobre la guitarra, una cosa que he innovado en esta grabación que no hice en otras grabaciones anteriores y he obtenido resultados mucho más satisfactorios y mejores en general, consiguiendo un sonido natural de la guitarra sin demasiado agudo, sin demasiado grave, algo equilibrado. Lo importante para mí ha sido tener en cuenta que la guitarra tiene tres puntos de grabación óptimos. Uno, el más completo, vamos a decir, donde suena grave pero sin pasarse, y agudo pero sin pasarse. Un punto equilibrado es donde convergen el mástil y la caja. Se llama el diapasón, porque justo pasa por ahí el diapasón, pero básicamente es eso, donde convergen el mástil y la caja. Y enfocando o apuntando hacia ahí a unos 10-15 centímetros sin estorbar a la interpretación, claro, pero no demasiado lejos para que quede bastante seco. Bueno, depende de lo que quieras, claro, no hay reglas universales ahí, pero yo lo he hecho así, a unos 10-15 centímetros, y ahí se consigue un sonido completo. Pero luego es importante saber también qué tipo de sonido quieres para cada tema. Por ejemplo, había algún tema que yo quería que se notase el rasgueo mucho, en gaviotas es ese tema, y entonces puse también otro micro en el puente, donde se meten las cuerdas y donde está en la caja, no en el mástil, sino en el puente. Y ahí con un micro dinámico, lo he hecho yo, también se puede hacer con un condensador, pero con el condensador tienes el riesgo de que entren más sonidos graves, bueno, porque la ganancia es más sensible, vamos a decir. Y por eso con un dinámico me ha salido bien, y ahí lo que se consigue es un sonido metálico al rasgueo, al chiqui, chiqui, chiqui. No sé cómo llamarlo, a ese sonido metálico. Entonces es interesante grabar esa fuente, grabar el puente, si quieres un sonido de rasgueo. Y otro caso en el que he querido otro sonido ha sido en Materialista Uchalak, que ahí quería los lloros de los dedos, cuando se mueven de traste a traste, los lloros, ¿eh? Bueno, yo le llamo lloros, aquí les llamamos lloros. Y para captar eso, lo que he hecho es casi idéntico al método de ponerlo en el puente para el rasgueo, pero colocándolo, apuntando a los dedos, a dónde están los dedos. Y ahí entonces consigues un sonido de los lloros y también un sonido agudo, no en sí agudo, sino sin nada de graves. La guitarra suena, La guitarra la puedes comprender porque suena, pero suena vacía. Entonces es complementario. Pues pones una base, la del diapasón, y le añades los lloros. Y luego un error que yo he cometido y mucha gente comete, un error o no, como siempre no hay nada universal, no hay nada correcto ni incorrecto, pero una cosa de la que no nos damos cuenta a menudo es que ponemos el micro apuntando al agujero, al agujero de la caja de la guitarra, pensando que como sale desde ahí el sonido, la resonancia va a captar mejor, pero en realidad lo que ahí hacemos es captar todo el aire que está saliendo de la caja, producido por el sonido, y entonces se crea una bola de graves que luego es muy difícil quitar. Y entonces esos tres puntos son la clave para conseguir el sonido que quieres, dependiendo de lo que aspires a conseguir con esa, en esa grabación o en esa parte, depende de lo que quieras. Y bueno, ahora podemos pasar a hablar sobre, bueno, a seguir grabando sobre la mezcla, porque ya antes hemos comentado, pues eso, la parte de edición, de panoramización y volúmenes, el ajuste de volúmenes. Y después de eso, que yo esa parte, la parte de panorama y volúmenes, la doy por finalizada cuando la canción suena por sí misma. No suena con reverb, no suena comprimida ni ecualizada, pero se puede entender y se puede escuchar bien. No suena ambigua, se entiende, vamos a decir. Es lo que se conoce como mezcla estática, ¿no? Lo que en algunos autores, ¿no? Sí, sí, sí. O el gain staging también va por ahí, algo así, pero yo uso esa, la mezcla estática, que es poner los elementos en una posición que va bien, que suena bien, y a partir de ahí ir mejorando la calidad de cada pista, pues comprimiéndola o ecualizándola, y luego ya como cosa aparte está la reverb, que no es cada pista en sí, es aplicarle un efecto. Pero sí, es la mezcla estática. Yo uso esa y es la que mejor me ha ido. Otras he solido probar, pero no me gustan y no me dan un resultado bueno o que me guste. Y yo creo que la mezcla estática es muy apropiada si quieres un sonido orgánico o si quieres un sonido bastante, no voy a llamarle acústico porque puede ser con guitarra distorsionada y eso no es acústico, pero un sonido tal cual suena, sin mucho procesamiento, sin muchos cambios, como si estuvieses allí más o menos, algo así. Y bueno, después de que la canción con el panorama y el ajuste de volumen has hecho, suene en su esplendor, vamos a decir, que suene ya, después lo que he hecho ha sido pasar a la fase de ecualización. Técnicamente en el software lo que hago es crear otra... no sé cómo lo llaman en castellano, yo lo sé en euskera. En inglés, snapshot, una captura de la sesión o algo así, ¿no? Me imagino. Eso, una captura de la sesión. Y entonces dejo el panorama y la mezcla, lo nombro pan vol, y hago una captura nueva y desde ahí parto a empezar la ecualización. Así, si tuviese algún problema, puedo volver a una versión previa que sería el panorama y el volumen. Porque si empiezas a hacer todo encima, luego no puedes volver tan fácilmente. Es como marcar puntos donde esto ha quedado bien, he finalizado un proceso y ha quedado bien, voy a marcar el punto por si acaso. Y después abres otra captura de imagen, otra copia de la sesión, bueno, es algo parecido, y empiezas a aplicar otros procesos. Eso para mí es algo que he innovado también esta vez en la técnica, pero me está yendo muy bien y me está gustando. Y bueno, en la ecualización he cogido tres procesos cuando he ecualizado las pistas. Uno ha sido cortar los graves y agudos o todo lo que no se necesita. No tiene por qué ser graves y agudos. Puedes cortarle todos los graves y dejar solo agudos, depende de lo que quieras. Puedes cortarle todos los agudos y dejar solo los graves. Es dejar solo lo que se necesita. Y muchas veces lo que se necesita no se aprecia si no es escuchándolo en el contexto de la mezcla. Porque a veces, si es posible, los coros, yo, por ejemplo, le he quitado un montón de graves y un montón de agudos y solo los he quedado en el centro. Y tú, si oyes esos coros solos, suenan a teléfono. Y dices, pero si esto suena mal. Suena a teléfono. Y dices, ¡ah, qué mal! Pero luego lo oyes en contexto y queda bien. Lo que pasa es que no estorba, como no tiene agudos ni, sobre todo, no tiene graves, no estorba. Entonces queda en su sitio. Entonces es interesante cortar a donde es preciso, vamos a decir. Esto es una competencia que nadie tiene que ganar, solo todos tienen que llegar a donde tienen que llegar. Eso es. Entonces yo primero, lo que he hecho en la ecualización ha sido eso, cortar lo que no se necesita. Esta vez he cortado muy radicalmente, he hecho band pass o he aplicado filtros de paso de banda, que es, pues haces una forma así en el gráfico y solo coges algo o quitar todos los graves o quitar todos los agudos. Muy radical, pero... No más, perdón, es que dices, hay que hacer algo, un corte así, pero estamos en audio y ese así no se va a entender. Bien, a ver. ¿Te echo una mano? Un filtro paso alto o paso bajo, ¿no? Te refieres, ¿no? Eso es. Quitar los agudos, me refiero a un filtro paso bajos o, sí, o high cut, como quieras llamarlo. Al revés, pues el paso altos y el band pass, pues el paso de banda. ¿Por qué frecuencias? Pues yo he llegado a cortar los coros por 800. Y todo lo de abajo quitarlo, dejarlo hasta 2000, 3000, 4000 y en 6000 cortar otra vez. Vamos, un corte muy radical, pero eso, suena a teléfono, pero queda bien. Y básicamente todo lo que no se necesita, quitarlo. También he cortado muchos agudos a las percusiones, pero muchos. Depende de los casos, pues en 10.000 he cortado. Esto para una percusión es mucho, a veces en 15.000 también. Nunca he llegado a 20.000 en la percusión, ni creo que en ninguna pista, porque eso es casi inaudible. De un matiz, pero es casi inaudible y yo quiero mantenerlo oscuro. Y también en alguna voz también he cortado en 6.000 kilohercios, porque hasta 6.000 kilohercios parece que no, pero se entiende la voz. Entonces, bueno, se puede hacer, porque no queda tan deformada la voz. Queda diferente, parece igual vieja, pues un sonido viejo como de cinta, pero bueno, queda bien. Y después de cortar todo lo que no se necesita, lo que suelo hacer es identificar las resonancias o partes que suenan mal, que suelen ser, depende del instrumento, pero en general, 150 hercios, alrededor de 250-300, alrededor de 500-600... En 800, 900, ya sé que estoy diciendo casi todo, pero hay unas partes que es interesante ir comprobando a ver qué tal suena. En 800 suele haber una resonancia nasal en la voz y casi en cualquier instrumento, en 800, 900. En la guitarra suele haberla, en las voces humanas suele haberlas. Y bueno, luego en 1000, 2000, en ese apartado hay una resonancia aguda, de NASA, quiero decir, como que suena así, pero el agudo. Y bueno, después lo alto, lo más agudo, ya he dicho que casi lo he cortado. Entonces, ir identificando puntos problemáticos en el espectro, pues, tanto graves como agudos, bueno, medios agudos, y ir comprobando qué tal suena. Si no suena mal, y si no suena bien, reducirlo, nunca mucho. Si no estás muy seguro, mejor reducir un decibelio como mucho. En la ecualización hay que ir con cautela. Eso es mi consejo. Ir poco a poco, porque si no, si empiezas a quitar graves y quitas en 150, quitas en 500 y quitas en 800, dices, hostia, pero es que si solo son agudos, ¿por qué? ¿Qué pasa? Aquí suena todo como si fuese teléfonos, pero si hay graves. Pero claro, has quitado un decibelio en 100, 150, has quitado otro en 250, y has quitado otro en 800, ya has reducido mucho el sonido. Y entonces hay que ir con cautela, muy con cautela. Y luego, ya el último paso, el tercer paso de la ecualización, es identificar qué frecuencia o qué frecuencias son las interesantes o las que tienen, las que identifican a ese sonido, y en vez de subir esa frecuencia, que es lo que yo solía hacer, y es algo muy caótico porque vas añadiendo y luego todo suena mal, mejor, si quieres destacar esa frecuencia, bajar todo lo demás. Es tedioso al principio, bueno, y al final es tedioso, pero queda mejor si en vez de subir, bajas. En general, un consejo es, en sonido, menos es más. Si bajas, va a sonar más claro. No hay que subir, porque pasa con la reverberación. Contra la reverberación no puedes subir el volumen, tienes que bajar el volumen. Porque si no, no puedes hacer adelante. Es lo que he dicho antes, al principio, no hay que resistirse. Hay que aceptarlo y a veces resignarse y seguir para adelante. Pero sin resistirse a cómo están las cosas. Y bueno, después, bueno, claro. Sí, no quería preguntar así más rápido por quienes escuchan este audio. ¿Qué ecualizador, mejor dicho, fue el que utilizaste para tener una referencia, ¿no? De qué herramienta fue la usada. Bien, primero, para el primer proceso que he dicho de cortar, he solido usar a veces, cuando es un corte muy grande, el plugin de filtros de ecualización, Calf Filters o algo así creo que se llama, y eso no solo quita los graves, sino que le da un sonido como si fuese analógico, no sé qué es, pero suena mejor. Si lo haces con otro ecualizador y cortas lo mismo, no suena igual que con Calf. No sé por qué es, pero a mí me gusta. Entonces, los cortes de graves y agudos muy radicales los he hecho con Calf Filter. Y luego, casi para todo lo demás, he usado EQ10Q, que es un paquete de procesadores de audio, de ecualización y, bueno, de espectro, sí, de espectro y de dinámica, tanto compresores, puertas y algún compresor sidechain, tal ahí. Y bueno, para la ecualización, el EQ10Q, que se llama igual que el paquete en sí, que el álbum de plugins, pero ese en concreto se llama EQ10Q. Y también he usado en algún caso, para dar toques muy pequeños ya después, por ejemplo, al bajo, para darle más potencia en los graves, he usado Lufticus, que es un ecualizador paramétrico, o en una opción semi-paramétrico, que imita a lo analógico. Entonces tiene otro sonido también, pero ese para dar toques muy, muy, muy, muy ligeros. Eso hay que hacerlo con cautela también, con más cautela que todo lo demás. Perdona, ¿puedes repetir ese último? Que no me entera muy bien. Bien, Lufticus. Se llama, eso, como suena, con K, Lufticus. Y es, la interfaz es como si fuese un rack de ecualización analógico, imita la interfaz, es así, y tiene creo que 4 o 5 frecuencias ya fijadas y puedes subir o bajar la ganancia de esas frecuencias, y luego tiene una frecuencia que es elegible entre pues 2000, 5000 y no sé cuántos, y puedes a esa subirlo o bajarla. Pero es casi un ecualizador paramétrico que yo uso para potenciar o quitar detalles. Y tiene la opción de añadirle como un sonido más analógico. Eso también, bueno, es interesante. Puede ser interesante. Si no lo conocía, vamos a tener que dejarlo en las notas del programa para enterarnos de cómo va. Sí, bien, bien. Y bueno, después de eso, ya lo que he hecho, después del panorama y después del volumen y la ecualización, que durante todo este tiempo también voy editando, porque me doy cuenta de que esto no suena totalmente en tiempo, pues voy poniéndolo. En sí, el proceso en general no es lineal, va cambiando un poco, porque cuando cambias la ecualización puede cambiar el volumen. Bueno, yo lo que hago con el gain staging, o un proceso que se llama así, si a la entrada del ecualizador entra con pico de 3 decibelios, que salga, después de cortarlo, subirle la ganancia para que quede en 3 decibelios también. Eso igual también es anotar, porque si no, si empiezas a quitar, pues también baja el volumen. Entonces tienes descompensas, que... exacto. Sí, compensarlo, pero yo no recomiendo compensarlo desde el fader, porque entonces deshaces el trabajo que has hecho en el panorama y el volumen. Mejor compensarlo desde el mismo plugin, o si no, metiendo un plugin de ganancia, que también los hay. Y después de ese proceso, bueno, pues otra vez... guardo la captura de sesión y abro otra y paso a la compresión. Y en la compresión he usado solamente los plugins también de EQ10Q, pero en este caso, pues compresor, creo que se llama C, no sé cómo se llama, pero es un compresor de ese paquete, tanto estéreo como mono. Y dependiendo, pues si es una pista estéreo o si es una pista mono, porque una puedes usar un estéreo para el mono y un mono para el estéreo, porque Ardour y el plugin lo permiten, pero suele ser más interesante usar tal cual está diseñado. Y en eso yo en la compresión me he dado cuenta de que para el sonido que buscaba no necesito comprimir mucho, porque a mí siempre me han solido decir, y yo siempre me he preocupado de no saber comprimir. Bueno, de no prestarle mucha importancia al comprimir y no entender muy bien para qué. Y cuando estaba haciendo esto, bueno, por consejo de José, entendí que si quieres una mezcla orgánica, natural, mejor no comprimir mucho. Simplemente las cosas suenan así, y comprimir solamente cuando es desagradable, cuando hay algo que sube mucho y es desagradable al sonido, o también puedes comprimir mucho y subirlo y subir después con el make-up o con la ganancia posterior. Si quieres que suene mucho, pues por ejemplo un susurro, no es el caso, pero si quieres que suene un susurro, pues es interesante comprimir mucho y subir. El problema que hay cuando comprimes mucho y subes, que sale toda la mierda, vamos a decir. Es como, imaginaos un río o una piscina donde abajo hay lodo y es todo el sonido que no está en movimiento abajo, porque está quieto, es todo como un estanque. Pero cuando tú comprimes el pico del agua, hasta donde está el agua, hasta meterlo hasta abajo, en proporción, el lodo, todo ese barrizal... se mezcla con el agua. Eso es una metáfora que uso yo para entenderlo, pero eso ocurre muchas veces. Después de la compresión, lo que pasa es como si comprimes mucho, de repente suenan graves, muchos graves, una bola de graves muy gorda, suenan respiraciones, las respiraciones suenan más, y todo lo que estaba oculto de repente suena. Entonces hay que ir... Y el sonido de la sala también. Si la sala no es buena, también suena. También. Eso es. Eso lo hemos comentado antes, que es muy importante acondicionar la sala primero. En mi opinión ha sido así, por lo menos. Pero eso ocurre, por ejemplo, si hay una resonancia de ahí que parece que no se oye en general, y piensas, con la ecualización ya he quitado eso. Pero de repente comprimes y toda la mierda que había por debajo sale. Entonces hay que ir con cuidado, con mucho cuidado. Y a veces también es interesante... después de comprimir, volver a ecualizar para quitar esos cambios que ha habido en el espectro. Porque eso pasa. Y yo lo he solido hacer, pues sobre todo para quitar algún grave que ha subido con la ecualización o cosas así. Y bueno, en sí ahora mismo estoy en ese punto. Acabé de comprimir todas las pistas de todas las canciones, quiero decir, acabo de comprimir todo. Muy ligeramente, sin comprimir mucho. Bueno, depende, también. Por ejemplo, si es algo muy repetitivo en materialista Uchala, que el piano pim, pim, pim, pim, pim, hace así, y todo el rato es lo mismo. Entonces, si es algo que va a estar repetitivo y no quieres que altere, que se altere, que tenga dinámica, mejor comprimirlo y que quede siempre estático. Eso también depende de lo que estés buscando, claro. Pero bueno, en general no lo he comprimido mucho y me he dado cuenta de eso, de que si quieres algo orgánico que suene natural, tampoco hace falta comprimir tanto. Y bueno, esto realmente es lo que formaba parte de la identidad, no digamos de toda tu producción. Eso es. Que yo no me había dado cuenta, porque cuando he solido recibir clases de mezcla. Hicimos mezclas de música electrónica, porque por lo que fuese, porque era moderno o lo que sea, entonces ahí sí nos pedían, ah, comprime, comprime. Pero claro, en la música electrónica todo es sintético, no hay sonidos de grabación, resonancias, es muy diferente. Y en la música comercial de hoy en día se comprime mucho para poder subir el volumen y todo es... cansa mucho, porque una característica del sonido comprimido es que cansa. Cuanto más comprimido esté, cuanto en el gráfico más chorizo parezca, solo como un bloque, entonces más cansa. Y si tiene más dinámica, si sube más, si empieza suave, luego sube otra vez mucho y vuelve a bajar, entonces el oído, la mente en realidad, no se cansa tanto y puede soportarlo mucho mejor. Entonces eso también es algo a tener en cuenta. Depende de lo que estés buscando, ¿eh? Si quieres que en una discoteca suene todo el rato y que suene fuerte, pues comprímelo, porque en una discoteca la gente no va a estar. Y cuando se canse se va a salir, no sabe por qué se ha cansado. Es muy probable que sea por la música, pero igual no lo sabe. Pero si quieres algo diferente, con personalidad, de que sea agradable para escuchar, mejor no comprimir tanto. Ese es mi consejo. Perfectísimo. Y aplicaste de veras limitadores, supongo, también en algún momento, ¿verdad? ¿Para algo puntual o todavía no has llegado ahí? No, limitadores no he aplicado. No tengo en mente aplicarlos tampoco. No, con la compresión y con el ajuste de volumen anterior al fader, que se llama en Ardour Trim. Es un ajuste que tienes ahí para subir o bajar, depende de lo que quieras, antes del fader. Y con la compresión y con el fader mismo, ya he conseguido tener los picos donde quiero y no pienso comprimirlo mucho. En sí, comprimirlo, quiero decir limitarlo. No pienso limitarlo porque la compresión puede hacer función de limitador. En realidad, un limitador es una compresión con el radio infinito. Es una compresión... de aquí no pasa y nunca pasa. La compresión tiene cierta flexibilidad. Entonces, ahí hay que jugar. Y teniendo en cuenta que no tengo picos que suban demasiado, intentaré no limitar las pistas individuales. Luego, si necesito subir a un volumen la mezcla, en general, la canción ya con todo, entonces... primero intentaré comprimir y luego ya si no puedo comprimir porque suben los picos y la base del volumen están muy separados, entonces igual sí que limitaré. Pero en principio intentaré no hacerlo porque me parece que se suele abusar también de eso y yo prefiero mantener algo más natural, incluso si no llega a un volumen comercial. Sí, la idea bien dices, ¿no? Mantener esto... Con la naturalidad con la que se grabó y con la idea, sí, en mente, ¿no? Que traías, ¿no? Entonces, no volverlo algo, digamos, en exceso artificial, ¿no? Que se note. Uh-huh. Eso es. Y bueno, luego ya otro proceso que todavía no he empezado. Y bueno, tengo dudas de cómo empezarlo porque, bueno, es algo nuevo para mí esta vez. Bueno, todos estos procesos han sido algo nuevo, solo que ahora lo estoy contando después de vivirlos. Y como se dice, después de visto, todo el mundo es listo. Pues los procesos anteriores ya los sé contar. El proceso de efectos de tiempo, pues reverberación y delay sobre todo, también quizás algún chorus o algún flanger o algo así, no lo he aplicado. Entonces, de eso no sé mucho que contar. Sé que voy a intentar usar muchas la reverb plate, que es un tipo de reverb que imita a un sistema analógico. Entonces, en sí es una chapa de metal por donde pasa el sonido y vibra y crea sonido. Eso es una reverb plate. Y esa reverb se ha solido utilizar mucho en música pop, en música de todo tipo, en casi en cualquier tipo de música, porque da una frescura y brillo especial. Y quizás por eso quiero darle brillo, porque en sí los instrumentos no tienen tanto brillo, porque ya se lo he quitado básicamente, pero dárselo igual con la reverberación. Y bueno, eso, reverb plates, porque también he solido jugar anteriormente en otras mezclas con reverbs de espacios, pues room, o hall, o de lo que sea, pero eso yo lo uno más, por ejemplo, con música folclórica. Esto es mi cosa, ¿eh? Pero yo, para la música folclórica, si quieres algo que suene, no sé, como que estás en una taberna, pues igual sí es interesante usar una reverb que imite una habitación o una taberna. Pero si quieres algo nítido, que ya sea como, que sea como efecto y no como localización en un espacio, pues entonces yo voy a tirar, o pretendo tirar más por la reverb plate. Y eso es lo que tengo que contar más sobre la reverb, porque ya os digo, no, todavía no lo he hecho. Pues fíjate, ya tenemos material para un segundo episodio, para una segunda charla, donde bueno, pues nos contarás, ¿no? Pues cómo se va siguiendo, ¿no? Ese proceso. No sé si, José, tengas algún otro comentario, alguna otra duda o que plantearle aquí a Por. Bueno, es un poco, como no he estado desde el principio, no sé si se ha comentado un poco el contexto de todas estas canciones, quién es el compositor, quiénes son los músicos, todo este tipo de cosas así, un poco por encima. Sí. Para saber un poco el contexto de todo esto. Lo hemos comentado un poco, pero es verdad que no he hablado muy en profundidad sobre el contexto de ahora. El mensaje sí, el mensaje que quiero transmitir, eso sí, pero cómo ha sido el proceso, pues vamos a decir, respecto al tiempo, no lo he comentado tanto. Después de tener un bloqueo de casi 2 años de creación, bueno, con un pequeño álbum un pequeño álbum de 3 canciones de 2 minutos cada una o así, que hice para un audiolibro, esa es la música folclórica que mencionaba, en realidad. Después de eso, en este verano, en un mes he tenido mucha creatividad porque yo creo que desbloqueé algo en mi creación, no sé qué. Bueno, estuve en Cádiz, estuve también con los amigos en un pueblo de Nafarroa. Y bueno, en todo ese proceso, en un solo mes, creé creo que 5 canciones. Recuperé otras 2 que tenía a medias y las completé. Y bueno, creo que me queda una que no sé dónde se ha quedado. Y en un solo mes creé las canciones, pensé las voces y organicé para la siguiente semana la grabación de esas canciones. Os fue así, pec. Me entró la inspiración y dije, hay que aprovechar ya. Y logísticamente ha sido muy difícil porque era yo solo, no era un grupo, no había una productora atrás. Era yo solo consiguiendo el material, yo solo contactando a gente que quiera tocar y que esté dispuesta a tocar. Pero también coincidiendo las fechas y los horarios, yo tenía que estar en esos horarios con el material. Bueno, quiero decir que no es solo un trabajo de sonido, no es solo un trabajo de técnica de cómo poner y conseguir el material y ya está, sino que hay mucho trabajo social atrás, mucho trabajo de organización que no se menciona, pero que es muy pesado. Y bueno, y las comidas, porque claro, si quieres aprovechar el día, mejor comes un poquito y venga, sigues grabando. Así ha sido, pero eso también son cosas que hay que mencionar. ¿Cómo tratas a la gente que está contigo grabando? Pues si quieres, bueno, yo ya he comentado antes, pero yo he querido que el proceso de grabación fuese lo más ameno y lo más divertido posible. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero es eso, es un trabajo muy pesado si quieres autogestionarlo todo, si no quieres dejarlo en manos de una promotora que te haga todo, pero que te haga todo con sus condiciones, que eso es una cosa a tener en cuenta. Y mi consejo, y lo que yo voy a intentar hacer, es siempre rodearme de gente. De gente buena, claro. De gente que esté con ganas, pero siempre rodearse de gente para llevar a cabo proyectos, porque es mucho más ligero, aunque estés haciéndolo tú, tener a alguien a quien comentarle las dificultades. Solamente comentarle, joder, mira, habíamos quedado para grabar los coros, pero no han aparecido, tendré que atrasar los coros y tengo que adelantar algo de mañana, porque eso ha pasado. Claro, en una semana de mañana y tarde grabando, si algo falla, todo se descuadra. Y bueno, hay que hacerle frente a eso. Y bueno, yo creo que con eso ya Está casi todo dicho. Nada más mi duda va a ser para cuándo podemos ya escuchar el producto final. Y bueno, si estará disponible en algún lugar para pues poderlo compartir con la gente. Yo espero. Yo tenía ilusión de hacerlo para diciembre, pero no va a ser. Pues porque no tengo tiempo para hacer tantas cosas en mi vida, porque aparte de esto todo, hago muchas más cosas diferentes y no tengo tiempo para tanto. Tenía la ilusión de hacerlo en diciembre porque una canción a la Ken es una versión de una canción navideña de aquí, en euskera. Y por eso quería publicarlo en diciembre, que es justo cuando son las navidades, un poco por meterlo en contexto, pero no va a poder ser. Entonces, pienso que voy a poder publicarlo para enero, febrero, marzo del siguiente año. Imagino y espero. Pero bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta también. Hay mucha postproducción, que es pues hacer la imagen. Que, bueno, estoy haciéndolo con otro compañero. La imagen y la idea, eso, la imagen gráfica, quiero decir. Contactar con una empresa que vaya a hacer los discos, publicitarlo, traducir las letras. Bueno, hay mucha cosa que hacer. Entonces, no lo sé muy bien, pero imagino que para febrero así, o espero más bien que para febrero esté. Y voy a publicarlo en dos sitios, ni en YouTube, ni en Spotify, ni en SoundCloud. Bueno, en Spotify nunca he publicado porque estoy en contra de esa plataforma. Entiendo que la gente y los músicos lo suban ahí, pero yo estoy en contra. Y con esa consecuencia mía estoy bien. No me supone un problema ahora. Hace tiempo sí, pero bueno, yo ya llevo años con esta decisión y ahora ya he aprendido a convivir con esa decisión. Y a YouTube ya se han quedado donde sí subía, pero ya no lo voy a hacer. Pues por lo mismo. Y en cambio voy a subirlo a una instancia de Fanway que tenemos, de una plataforma de herramientas libres para artistas que se llama Anartist. Ofrecemos herramientas libres pues para subir audio, pues que es Fanway. Tenemos un Peertube, tenemos un Nextcloud para gestionar, tenemos foros para debatir, tenemos, bueno, más cosas, bastante más cosas interesantes. Y la dirección se llama audio.anartist.org. Y ahí, buscando por Rumencio, que es el nombre artístico, ahí ya aparece, debería aparecer. Y bueno, ahí lo voy a poner. Y aparte de eso, un poco, cediendo un poco en mi comercialidad, pero sin intentar traicionar a mis ideales, he publicado la música que tengo hasta ahora en Bandcamp, que bueno, me he decidido a publicarlo ahí porque me parece que dentro de lo comercial no es tan agresivo, no hay tanta publicidad, no hay algoritmos que te den preferencia a una música sobre otra. Me gusta más cómo está enfocado y entonces lo he publicado, los discos hasta ahora, pues dos, Gora Berak y Shishare en Danza, que es el del audiolibro. Están ya publicados ahí. Si buscáis en Bandcamp por Rumencio, pues aparece ahí. Y también pretendo publicar el álbum Bulartic allí mismo. Y aparte de eso, también discos físicos. Pero bueno, discos físicos ya eso es para la gente más de cerca, porque no creo que vaya a hacer envíos en correo postal de discos físicos. O sea que ya quedó descartado. Pues, Porro, agradecerte por esta charlita y, bueno, esta explicación, ¿no?, que creo que viene bien para la gente del Home Studio, donde, bueno, bien podemos aprender, insisto, más allá de que nos pueda gustar más o menos el resultado. Los procesos creo que son súper, súper importantes de conocerlos, de profundizar un poquito en ellos y de explicarlos, ¿no?, de modo que los vayamos entendiendo e irlos incorporando, ¿no?, en cualquier tipo de producción que nosotros hagamos. Creo que nos va a venir bastante bien, así que agradecerte por esta charla. Y pues, José, no sé si tengas algo más que comentar o, bueno, pues nos haces el cierre de esta grabación. ¿No se te había ocurrido por publicar a Anaken como single antes de Navidad, ya que está? Yeah. Pues puede ser, porque a la es que casi es ya está. Es que es una lástima, ¿no? Ya que estamos ya. Casi. Pues voy a valorarlo, ahí. Porque a la Ken puede tener mucha repercusión en este contexto, en el contexto de aquí, que la gente conoce a la Ken y cantamos esa canción de pequeños, pero la letra está cambiada, diciendo que Jesucristo ha muerto. Bueno, hemos matado a Jesucristo. Y en la original no dice eso. Pues puede ser interesante y lo valoraré, ¿eh? Vale, mi misión como tentador del diablo ha finalizado aquí. Sí. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Borgo. Y Richie, pues... Sí. Voy a dejar que Richie acabe el audio porque se le da mejor que a mí. Yo estoy muy agradecido a vosotros dos, a Richie sobre todo, que has estado dispuesto a eso, a esas horas de la mañana tuyas. Las mías no son ya de la mañana, aquí ya es de noche. Pero despertarte y... eso, hacerme estas preguntas y prepararte las preguntas y darme la oportunidad de hablar, de explayarme sobre esto, porque a mí el compartir estos procesos me parece muy importante y cosas que no se hacen en la música comercial nunca se cuenta como lo has hecho y a mí me parece muy importante contar como lo has hecho para que la gente pueda hacerlo y para que la libertad fluya, no para que sea mi cosa y tú no sabes cómo lo hago. Y es que, fíjate, precisamente es esto, ¿no? Si me quedo nada más con el material que compartiste, pues me gustó, no me gustó, y ahí queda, ¿no? Sin embargo, ya con esta charlita, bueno, pues es como cuando vas a comer algo y te explica ahí el primero esto, o el sommelier que acompaña y lo con tal y demás, pues te da otra experiencia, en otra forma, ¿no? De consumir, digamos, este material, en este caso, pues tu música, tu trabajo, que... insisto, es algo que se agradece, ¿no? Esta forma de compartirlo y pues esta parte, ¿no? Que está muy vinculada a también una serie de elementos, digamos, de principios, de ideologías que también creo que es importante tenerlas y pues simple y sencillamente pues agradecerte por la charla, porque precisamente creo que fue eso, fue una charla, no fue monólogo, no fue un discurso aburrido, creo que fue bastante interesante y pues simplemente, bueno, pues ya editaremos lo que haya que editar y pues estará esto distribuyendo ahí en el podcast del Home Studio Libre, pues para la gente, ¿no? Que se interese y, bueno, pues aproveche, ¿no? Los conocimientos que se han vertido aquí, las experiencias y pues simplemente gracias nuevamente a todos y nos vemos en un próximo episodio. Home Studio Libre, el podcast. No tenemos todas las respuestas, pero con gusto te ayudaremos a ampliar todas tus dudas. Si eres curioso y te gusta crear, esto te va a gustar. Home Studio Libre, el podcast.